tarde ya. Todavía ni entran, ¿verdad? No. Ya van bien lastimados a los parques. ¿Cómo te fue ahora? ¿Cómo te llamas? Oscar. Claro, yo me confundía con otro. Con otro. Con otro de los que están albergados aquí. Ah, sí. Que se llama Sebastián. Ah, no, no. ¿Sí lo conoces? Sí, no. Ah, pero vamos a buscar por aquí para ver cartones, güey. Mira, una tapa de seguridad. ¿Dónde? Nemo. Buscando a Nemo. Muy desparramados ahora, ¿no? Sí. Este, me debías uno, ¿te acuerdas que te pagué uno y me debías uno? Paso, Raúl. Tienes nomás una reja. Uy. Estoy bien lastimado ahorita de la espalda. Aquí te vayas tú, ¿o dónde? Sí, sí. ¿O tienes otro lado donde? No, pero yo me baño en la ya más temprano. ¿Eh? Para que amanezco. Ah, sí. ¿A qué hora estás temprano? ¿A las 4? ¿5? ¿Eh? No sé. Te voy a preguntar porque quieres saber a qué hora. Una vez te vi que tú andabas también queriendo te bañar muy temprano. ¿Tú también sí. Te bañas como a esa hora, no? Yo no, mira, yo, yo casi no me he bañado aquí, me voy a bañarme al hotel, pero sí, porque me sale caro, a qué hora es la hora apropiada para bañarse bien, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, es temprano, para que no lo molestan uno, que ya apúrate, que vea, pura sí. Cosa habemos de eso. Varios en el albergue nos bañamos casi a la misma hora, no a la misma hora, hey. Pero en un mismo lapso. Hey, ándale, sí. Más o menos como de 3 y media de la mañana. Ah, sí, A 6. Ándale. Creo que uno de ellos eres tú, ¿no? Otro soy yo, otro es Chava. Hey. Y el otro es Raúl. Se le sigue de redes. Ah. Cuando menos. Una vez vi a Manuel también. ¿Raúl? ¿No se llama Raúl? ¿No se llama Raúl? No, le dicen el Cosi. Le dicen el Cosi. Parece que algunos le dicen Dolores. Ah, sí. Sí, oí que le dicen Dolores. Pues sí. A mí me se llama Raúl. Creo que me dijo Raúl y yo siempre le he dicho a Raúl y nunca me he dicho que no se llama así. Acá te lo voy a preguntar. Ay, que tal vez es el que se llama. Te amo, ¿cómo te digo? La primera vez, sería la primera vez que veo que alguien que un hombre se llama Raúl. Sí, entonces, y este, Salvador también te ha entendido que por eso se viene a hacer el aseo, porque es el padrón que se aprovecha para meterse al baño. Ya ves que lo citan aquí a las 6 y 7 de la, a las 6 de la tarde. ¿Eh? Sí, pero ya les saben que no es tanto que venga a ayudar, ¿no? Viene a bañarse. Y ya lo dijo Marichuni, de aire se viene a bañar ese señor, que va a venir a ayudar y no viene a bañarse. En realidad no somos muchos los que más ahora nos metemos. Y yo también para evitar tener el conveniente de que seamos varios, que más o menos en la misma hora. Sí. Y sí sería bueno a lo mejor que nos pusiéramos de acuerdo, ¿no? Pero yo para eso me baño un día sí, un día no. Antes me bañaba todos los días. Ahora estaba en la cocina. Este, ya nos pasando la recomendación de que hay que ahorrar el agua. Ahorrar el agua, ya nada de que bañarse diario ni nada, ¿no? Ya, porque es estiaje, si no van a cerrar la casa y todos salimos perdiendo de ir a pagar hotel diario, está cabrón, ¿eh? Entonces dijeron, hay que ahorrar el agua, ya lo que se bañe el diario, ¿no? Ya no. No sabía. Bueno, yo nunca lo he oído, ¿quién dijo eso? Ahora, ahorita en la tarde, pregúntale a Francisco, ya, vamos ya, así a los que se vayan seguido, ya no, falta que lo digan delante. El año pasado nos pasó igual también, cerraron un buen tiempo, porque ahí, no había agua. Ahí me tocó que dijeran eso. Pregúntale si verás, no, no me creas a mí. Pregúntame, si me dudas de mi palabra. No, digo que no te crea. Lo que digo es que no lo han dicho. Pues no lo han dicho. Pues ahí están los reales. Como dicho, ya nos van a bañar. Ya a bajar, a ahorrar el agua. No hay agua. ¿Ves? Me acuerdo que en el caso del año pasado tuvimos que pagar pipas. Sí, recuerdo que en otros lugares también, algo parecido. Aquí nos cooperamos entre varios. Algunos que ni cooperaron ni siquiera. Pues se fue a 40, Y a todos nos perjudica, a las personas que se vayan diario, a todos nos perjudica. Está casi no que sea. Yo no traigo nada. servicio de luz. Que están quemando marihuana. ¿Sería de los mayores, no? Sí, de los mayores. Thank you. Se tocó yo. Ahí vamos. Sacan por la retaguardia. Yo también, viejo. Él está llorando. Mira, voy a cuidar los míos. La otra vez me dijo el perro, ¿qué estás haciendo detrás de mi perro? Y me estoy cuidando, me estoy cuidando. Tú uno y yo otro. ¿Qué bueno? Gracias. ¿Te vas a dar la postura? Se me encontró en la basura. Míralo. Thank you. los daños. Thank you. camón. Este es pulmón. ¿Y el camarón también se ve esto? Sí. ¿Ya probaron el camarón? Está crudo, está crudo, hay que cortar. No, pero... No, porque la va... Es bien, Paco lo está pasando por todos lados. No, ya cuando están en este cuadro, tiene aquí. Yeah. Gracias. mañana. Mira, mira. ¿Sí? O sea, te dijeron que para mañana. Pues era un 98% de que iba a entrar. Uh-huh. Y voy a agarrar el turno de 24 por 24. ¿Te dijeron que te iban a llamar o que llamabas? No, si me querían agarrar el mismo día que entré, sí, que fue. Pero si tú es que negaste, mejor. Ah, ¿qué va? ¿Está bien? No, porque están ocupando que eres. Sí, pero por eso mismo. Pues no, nomás están ocupando uno, tres o cuatro. Pero por cada tres o cuatro que te piden, es que ese trabajo que ahí nadie lo quiere. ¿Sí? El de vigilancia. No, no sé. Es una tienda como Walmart, sí, sí, sí. ¿Ah? Una empresa como Walmart, sí, sí, llega mucha gente, ¿no? Sí, porque si estás en las... Si cuidando nada más en las casas, no, está, está cuidando. Ah, no, eso es otra cosa. No, te dejan no, en la... La mayoría no quiere trabajar ahí en ese tipo de trabajo. Ah, no. Este es por quincena, ¿no? Y son 1,500 por semana. 3,000 a la quincena. Está bien. Porque la mayoría son negreros, te dan una madre. Te ven necesitado y te chingan más. 1,500 está bien. Porque sí, esas tiendas son más confiables. Porque ahorre. Porque son otras compañías. No. Y le hacen al loco para pagar. O nomás dan la mitad y la otra mitad. Eso son los bonos. Los bonos de... Es probable que tengan bonos. Cuando menos unos 600 pesos al mes. Entonces ahí mismo, por la central vieja, hay un chingo de cuarto de rey. Mejor que dar cuarto y volado, ¿no? Es el Walmart de 16. Es que a ellos les conviene darte bonos porque te dan una tarjeta para que alguien no la cambie. Sí, sí, no, sí, no tienen, entonces ellos hacen negocio con eso también. No, Chávez, que tú sigues con los huevos. No te ilusiones, ahí estás bien. No, ahí estoy hasta bien. Que seas patrón para que este... Un año, creo, ¿cuánto tenés? Tengo poco que entré en enero. Pero sí, ya. Fíjate. Pero también ahí te dan todo, seguro. Prestaciones de ley, todo. Bono, fondo de ahorro. Y aquí tienes todo, ¿eh? Y si no me hacen contento, tú no te pierdes papeles, pero ahí no trabajas sin seguro. Todos tienen seguro y todos. Si no tienes tus papeles, pero no te dan más chirrisquillo. Ahí te dan una semana para que los, sí, para que lo consigas. Pídele una hija al patrón. En el mercado de abajo. Únete al enemigo si no puedes, cabrón. Si no, no sabes qué más, como no soy de aquí, pues damos una semana para hacer tus papeles, ya que los tengas, viene. ¿Tú dónde eres? Toluca. Uh-huh. Me dieron 3 días para conseguirlo. Y fui de volada. El chorizo de Toluca, ¿eh? Y de volada. No me leí la pura fecha y mes, y con eso te picó así la computadora. Menos de 5 minutos, ahí está, es 85 pesos. Pero ya tienes mucho tiempo aquí. Sí. Sí, porque ya perdiste el acento del Estado de México. Ya tengo mucho. Ya no tienes casi nada. Sí, pero a mí me dieron como una semana para sacar los papeles. Tengo una semana de trabajar. Ya que junté la lana, sabes que ahora tenemos unos 2 días para sacar los papeles. Y viene para normal, pregunté dónde era y fui, nomás di la pura fecha y nombre. Le picaron y menos de 5 minutos, ahí está, 85 pesos. Ya con esa, ahí está, ahora sí. Y ahí haciendo el contrato ya. ¿Qué papel te faltaba? Los dos, los dejé allá, como no tengo ningún papel, ahí te los dejé allá. Pero certificado. Cuidado, cuidado. Hasta de nacimiento y la curva, en la que te piden. Si no quiero sonar después. Con eso que te dan seguro ya. Es que nadie trabaja sin seguro ahí. Todos tienen seguro, todo. Pues si algo pasa, pues ya, al seguro una vez. Me quedan todo. ¿Pero qué es ahí donde tú trabajas? ¿Sabes qué? ¿Abarrotes, fritería? Es unos abarrotes de huevo Guadalupe. No me repasando como las cosas. Azúcar. Azúcar, todo. Todo lo que es de barrote, jugo, todo. No es que van en las tiendas, pues han ido en las tiendas, todas las tiendas de Guadalajara, ¿no? Por un chofer, en una camioneta, repartiendo cajas. Mm. Que 2 cajas para acá, que 8 cajas para acá, que te pide 20 aquí, no sé qué llevar. ¿Y tú andas en eso? Sí. Allí no tengo horario, ahí entro a las 7 y a veces salgo a las 7, 8 de la noche. Hasta que acabamos la mercancía, venimos de la iglesia, todo el día, mamá. Mm. Todo el día. ¿Y cómo no les dan? Bueno, ahí yo creo que como precisamente por lo grande de la empresa son más formales y no creo que a lo mejor que les den algo de la mercancía como en otras tiendas más pequeñas. Cuando son pequeñas a veces el mismo dueño te dice, ah, llévate esos melones o llévate esas 2 sandías, pero ya cuando es más grande ya no se puede porque el dueño ya no lo ves y una persona que no es dueño no puede tomar esas decisiones. Sergio, dame los viajes porque tengo que Si te queda poquito centro de Estado de México, poquito. ¿Tienes jabón, güey? Arriba está. ¿Vas a lavar, güey? Sí. Arriba está. ¿Por qué? ¿Algún problema? No lo hago. Bájala arriba hasta abajo de él. Bueno, paso ahí para arriba. ¡Sube! Aquí hay pura la gente popi. Ay, es mamá. ¡Sube! Sí, ahí ya tengo rato desde que entré, yo estoy ahí. Ah, pues me llevé de este, no quiso. ¿Listo? ¿A dónde estaba para allá? Al bus. No sé qué le faltaba, no sé qué papel le faltaba ahí. No, ya sí no. También el otro me lo llevé, el que dice tú, ¿cómo se llama? El que no vino, el que iba, este me lo llevé. No aguantó tampoco. Pero ahí estás en contrato, no tienes que ir todos los días, por fuerza. Sí. No es por día. No, tienes que ir todos los días ahí. Sí, en Toluca hace mucho frío en invierno. Sí. Creo que está nieva, ¿no? ¿Qué está haciendo, perdón? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Voy a lavar ropa. ¿Voy a lavar ropa? ¿Eh? No, nada, todo bien. No, pues preguntando qué estaba ahí. Oiga, ¿dónde? ¿Qué trabaja? Una hora. ¿No tiene que ir ahí? No, pues ya ves que atravesaron las pinches vacaciones estas. ¿Eh? Mira, si no vienen los que se fueron, porque se fueron muchos de México, güey. ¿De México? Sí. Chilango y eso. Si no vuelven, pues sí, voy a estar echando. ¿No? ¿Qué está calando? Porque es un equipo que tenemos ya, ¿eh? ¿Qué está calando? Al niño de los maestros, dos cuadras, van a dar 2.200 por semana. ¿A dos cuadras? Y si no vienen, muchos se fueron, unos 6, 7 de México, no creo que regresen. ¿Están aquí adentro de la calle? No, 200. Muchos no creo que vuelan, güey. ¿Ya vienen? ¿Eh? ¿Ya vienen? No, y esos días. Ellos tienen que estar arriba. Eso venía los maestros, por derecho. Dice que de año lo habían sido. ¿De Río Bonito no hay? La calle de aquí arriba de Cuatro Corrientes. ¿Qué más? La sopa de pasta finita, ¿dónde quedó, hijo? Está en el tambo azul. ¿Aquí? Si no vienen para el lunes, ¿no pueden estar arriba? ¿Tienen papeles? Sí. Ah, pues no vienen el lunes, arriba, el lunes, arriba. No, no venga por la mano. ¿Cómo se puede ventajar cuando tú llegas aquí a casa? Sí, ¿qué es lo que está haciendo? No, yo igual. Ah, todo yo estoy haciendo. Oiga, no, va a ser lunes. ¿Lunes? No, llegó temprano. Es que a veces cuánto llega más temprano. Bueno, está bien. Ahí arriba están los papeles. Nomás quiero que venga, pues. ¿Dónde se va conmigo? Me hace un mapa, yo, güey. ¿Por te puedes ir conmigo el lunes? Simón. ¿Verdad que voy yo a las 8? Ah, pues, Simón. Ok, bueno, te voy a venir. No, lo van a dejar aquí. Ajá. A ver, ¿eh? ¿Por qué le echaron un lado? Para eso que hay lugar. ¿Qué es este lugar? ¿La acabamos para allá sola, ya? Ok. Por lo que le mandan, ¿no? No, sí que me dio un viejo. ¿Y su familia? Pues, papá, ellos lo ayudan, pues. Sí. Ayudan a ver, pero... ¿Ya le ponen tu madre, Ucrania, a Rusia? A la mujer que acaba de hacer años olvido. Ucrania. Yo creo que los de un barco de los chigones, de misiles. Se llamaba Mosca. Sí, si pone con el mismo no creo que vaya a ir. ¿Y si no hay qué? ¿Vuelve? ¿Ahí? Vuelve. Ya se escribe Mosca, no sé. ¿Y esa lleno? Tienes trabajo, carnal, tú estás bendecido, carnal, yo no. ¿Sí? Ah, sí, no. ¿50? No. Ahí sí te da y me lo traes. 50, güey. De nuevo, se pone a boca. Mira, güey. Y los 50, de volada, güey. No, pero me dice con malas ganas, hombre. Ten. Porque no estás llorando. ¿Eres mi amigo o no eres mi amigo? Mi amigo me aprieta 50, güey. ¿No eres mi amigo? Me dices 20. Cámbiale con el amor. 30. ¿Cuándo lo das? Ya que regale hasta el otro mes. Ahí está para 40. Un año más. Un año. Aquí voy a estar, carnal, ni modo que me vaya. Ya firmé contrato de aquí hasta el 9 de octubre, voy a cumplir un año aquí. Oye, güey, pero el boleto que compraste hace rato para Mexicali. Sí, es muy bien, güey. Hoy tengo un chileo que compré tan nada, ya lo di, ¿no? Pero me acuerdo de súper, güey. Largo, chule. Qué curioso, la mochila. Mira, este es para uno y este es para bañarse también. Puede pasar. Mañana, mañana. Digo que mañana que pueda bien entrar alrededor de una cubeta de agua, con medida aquí, para aquí, todo. ¿O no? ¿Qué es la que le responde? Decirle al encargado. ¿Eso? Si él dice bien, nosotros tienes otro. ¿Ya? Yo no puedo decir bien. Bueno, son buenos, pero también hay que manejar. Yo no puedo decir nada bien. Ahí ellos son el encargado y ya. Eso sí. ¿Ya? Eso sí. No quiero brincar yo. Nada. No hay que brincar a nadie, porque eso es malo. Creo que la mayoría no son vacunados. ¿No? No, pero traté de hacer la cita y nunca me la dieron. Romancillo. ¿Dónde? ¿Cómo estás? Bien. Pues sí, curiosamente, ¿por qué no? Dije, me hacen garra. Tiene la vera pasada. ¿No hacen pelota? Ah, pues sí. Ya ves los ¿cómo es? Los guachos. También los guachos se los llevan así a las campañas y pues. Es mi gallo. Y entre todos, ¿no? ¿Por qué no me callejo? Ya ves que la noche. ¿Dónde se duerme el calor? Cuando llegué, estaba había dos trailers para descargar, nomás éramos como cuatro. ¿Qué? La cachona. Estamos a la tonte. Así estaban. ¿Ya ves que me meca? ¿Ya ves la cachora qué es? Ya se ve manchado. Le mando a poner otra forma, la cantimplora. La cantimplora. Para que no me acá, para despistar. Pase la cantimplora. Y te oraba en otra cama. Pues era el puto, una noche. Yo después el mero salía, el mero, mero, en la mañana. Pero me da. A ver, hijo. ¿Qué? Dice, un poco anoche mucha sed. ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? ¿Cómo están, mamá? Ese chiste me lo sé de niño. ¿De niño? Sí, del mayorero. Ah. ¿A qué hora? Ese nos lo echaron, no, no tiene mucho que a mí me lo dijeron. Ah, sí. Ay, si nos arreglaron los guachos en la ventana, ahí estábamos pidiendo jalidos, como les ponemos. A ver, aquí levántale como. Otra cosa de niño, dice de que se mete el capito de huevos a la iglesia, ¿no sabes? Ah, sí. Segurísimo. Sí, hay mucho, hay mucho cuantito. Niños, pero. ¿Papá le de qué? Mira, Güey, ¿estas chancas son tuyas? Sí. Te voy a decir porque esas necesitas pelárselo tú el pelón. O agarras hasta el pelón así el agacho al rato, ahorita que pagas con las cuijas. Yo los conozco. Te voy a decir por qué. Porque ese güey. Fue cuando jugó ahí, cuando sacó la bolsa que tenía, se dedicó y sacó todo lo que tenía. No, no me lo fue la ropa. Sí, ah, si son tuyas esas, pues yo veo. Yo los conozco. Dulce Santa Tecla. Ahí junto al puro jefe, güey. Pero tú eres el que le puedes agarrar, güey. Agárralas y póntelas. Eso es que no daña. Y ahí puedes pasar, al cabo ese güey no agarró su ropa, pero ya no tarda en agarrarla, güey. Se me ha cerrado que ese güey no haya pedido su ropa. Pensé que ya se la tiraron, como lo sacaron engañosamente. Es que lo sacaron bien culero. Hasta yo me agüito, güey. No, yo no vengo, se me sacan así a la nación. Pues ya lo metieron unos putazos al güey. ¿Qué dijeron, güey? Sacaron bien gacho, güey. Sí. Ya ni la policía te saca así, güey. Okay. Adelante de todo, güey. Yo no hubiera venido. Pero es que el otro no se lleva con ellos. Bien, güey. ¿Me entiendes o no? ¿Y va a ser los tomates mañana? ¿Eh? ¿Va a ser los tomates? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie se está bañando eso? No, no se oye el agua. Sí, güey, mañana voy a ir, güey. ¿Qué ocupaba? ¿Qué ocupaba? No, el madre. Es que se me dice que si voy mañana a tratar, digo que sí. ¿A los tomates? ¿Va a ocupar un kilo de tomates? ¿A dónde? A los tomates. Es que me voy a ir con alguien de aquí en la mañana. ¿El mercado del alcalde? A la central de bases. Ya estoy preparado para cargar y descargar los troques. ¿Ya no vas a ir al Tahuas? No. ¿No? No, es que acá está. ¿Cómo está? ¿Qué pasa? Ya, nomás servir, hijo. Ya. ¿Quieres preparar la copa? Estamos preparados. No vamos a faltar este día, ¿verdad? En el alcalde también le cerraron a la central de agua. ¿Sí? Para que no se bañen los talibanes. ¿Sí? ¿A las fuentes? ¿No? Sí, sí. Iba a agarrar agua y no salió. ¿Aquí no hay agua? ¿Qué? Sí. ¿Esto para que no se pueda mañana? No, porque es que no quieren por el día de hoy. ¿Pero por qué se ganó? Que se va a durar 4 días sin el agua, sin venir. ¿4 días? Pero si hay agua en las tazas. El segundo no había. Y si no abren de ahí en la bombona, se va a ser por el nivel que tienen los tinacos. No sé. Sí. Hoy otros dicen que por el día de hoy lo quieren guardar para no bañarlo. No se les entiende. ¿Eh? Cuatro días el agua. La vez pasada que fue así, hace como 4 días, estaba bien delgadito, ya más o menos así, menos de 1 metro. ¿Cuándo lo habían visto mis tatas? ¿Te ponen cubrebocas o se les diga? Vayan, se la madre dando aviso, tipo. Vayan. Thank you. están platicando amablemente. ¿Qué hacen aquí? ¿Ese cuánto viene para estar de tertulias? ¿Y no más para hacer la baña? ¿Qué no pueden salir? No, es que, perdón, es que le hice mal nada al señor. No está bien, ¿qué pasó? Ya me voy a pasar. La E, pero no es esa caña. Ya. ¿Dónde? Con esa Gracias. calentando el carro. La cosa era rápida. Thank you. pescado. Sí, pero porque llegaste más temprano. Yo no voy a hacer nada en la cocina, te voy a echar. Yo voy a ver, pero no voy a estar con los pescados. Nomás eso vas a hacer. Ya que termine, te siento apurado en una banda. ¿Quién te dijo, Carlos? Pobre de Dios. Ya no vas a sacar. Es un servicio. Que son 70. ¿Sí? Como los de la U. Thank you. ¿Estamos de acuerdo, Marta? Y también le voy a pedir, por favor, que también hay un examen de vida. Hasta luego, que vaya bien. Quería venir y lavar un trapo, dije, has venido y sabes de sobra el horario de la verga, no porque me ven aquí, yo vengo a una labor, no vengo a ver qué se les ofrece, entonces empiezan a desfilar durante el día y rin, rin, y tan, tan, y dije no. Y luego dice, y en la tarde me han dicho, ¿no? Fácil oír decir que una persona se dedica a la prostitución, pero hay muchos motivos y muchas causas por las que esas mujeres han sido empujadas o impulsadas a estar en ese género de vida. Muchas veces no nos ponemos a considerar por todas las eventualidades que ellas pasan con la clase de personas que van también allí, porque dicen que peca el que mata la vaca y peca el que le agarra la pata. Entonces, quien acude a una mujer que está prostituyéndose, pues ahí van michis, porque ella se dedica a eso, pero se dedica a eso porque hay quien contrate sus servicios. Entonces, vamos a rogar por ellas porque pasan más sufrimiento del que podemos imaginarnos, y eso Dios lo sabe y basta. Entonces, hoy desde aquí, el alzar de nuestras manos por todas esas mujeres que aguantan a veces malos tratos, abusos, por parte de quien las prostituye, los mismos proxenetas o también las personas que acuden a los prostíbulos, pues no van a veces con muy buenas intenciones, van para lo que van y nada más. Entonces, hoy, para que el Señor también sane las heridas de ese corazón que sufre y que pues ahí está, por la suerte que les ha tocado en la vida y también por todas las personas que acuden a esos servicios, por ellas y por los clientes que atienden. Y también por sus familias, porque muchas veces, mientras ellas están en sus labores, dejan a sus hijos por ahí, de cualquier manera, y es una cadena sin fin de heridas y de vacío emocional, de falta de amor, que van esos niños también creciendo en ese ambiente, y ¿qué se espera? Que sigan la misma rutina. El Señor hace excepciones, hay personas que luego nos dan tres vueltas, como dice la Escritura, que ellas nos van a llevar a la delantera a todos los que estamos pues en un ambiente algo sacro o los mismos consagrados o los sacerdotes, a veces no tenemos tanta caridad como tienen ellas. Entonces también para que los que no estamos en ese ambiente aprendamos a ser generosos y a compartir con los que nos rodean. También por todas las personas que están luchando por salir adelante, por tener ya otro género de vida, querer dejar una adicción, es pesado. Vamos a pedir que el Espíritu Santo, esta noche en que Cristo ha muerto en la cruz por nosotros, no es nada más un recuerdo, Para él todo es presente, es el mismísimo día en que fue clavado, y no por los que lo clavaron en ese tiempo, por los que estamos ahora vivos y lo seguimos clavando, por nuestra falta de comprensión con el prójimo, por nuestros errores, nuestra soberbia sobre todo. Él es el humilde y nosotros, la soberbia bien plantada. Pues que el día de hoy se derrame su misericordia, su sangre preciosa sobre cada uno de nosotros, en especial por el que esté más necesitado del amor divino y de la comprensión fraterna, que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta casa ya está bendecida, porque el Señor ha derramado su amor. Esta casa ya está bendecida, porque el Señor ha derramado su amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. Derrama, Señor, derrama, Señor, derrama en nosotros tu amor. El Rey de la Gloria nos haga partícipes de su mesa celestial y conceda el pan a los que no le tienen, y a los que tenemos pan, que nos dé hambre y sed de su amor, que así sea. Vamos a seguir rogando por los pobres del mundo entero, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión. Te damos gracias, Jesús, por todos los beneficios que nos concedes. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos, que el Señor nos dé su paz y la vida eterna, así sea. El día de hoy quiero rezar una jaculatoria con ustedes, precisamente por el día que estamos celebrando. Es muy sencilla, yo llevo años rezándola cada que salgo de mi casa. El que quiera hacer memoria de ella y hacer uso de ella es una gran bendición. Que la sangre del Cordero de Cristo nos cubre, nos proteja en todo momento, dentro y fuera de nuestro hogar. Amén. Amén. Buenas noches, que descansen. Fuímonos. Gracias. Gracias a Dios, buenas. Que les vaya bien. Gracias, mi amigo. ¿Cómo estás? Bien, me da mucho gusto te regalo esa cena. ¿Sí? Gracias. Gracias, amigo. Thank you. primera plana del lugar de la. Y esa la saqué porque la tenía aquí congelada. ¿Se lo plató? Ah, ok. Ya. No, ¿tú qué quedas con el pan con estos platos y con el primer video? Ah, no. Ah. Y también el vaso. No, el vaso no. ¿Qué vas a hacer, Macao? ¿Dónde? ¿Vas a hacer algo? Ya no hago. firma? Pásamelo, ¿cómo está? Grande, sí. Pásame un tanto, Agustín, por favor. ¿A quién? A ver, la mitad de la mitad. Gracias. No, no quedas ni modo, vale. ¿Ya cerraron ahí? ¿Eh? ¿Ya cerraron ahí? ¿Eh? ¿Y mejor la aire que tenemos que echar agua? ¿Creo que tiene? Sí. Sí, sí, sí, gracias. De nada. Vamos, tomate. No quiere que un billete mañana. No, mejor así. No quiero ver con la mano sin cara de sangre. ¿El tomate no tiene espinas? No. Si no va a los pepinos. Si no voy a los pepinos. La neta, a los pepinos ni a mi peor enemigo lo que dice. Si no tiene espinas, ¿cómo lo ves tú con la mano? ¿Con la tapía? Tomate va a pasar lo mismo. No. Si ese vato que está ahí puede, aunque me lo miro yo, ¿por qué no voy a poder? Adiós, me gusta. La ventana, si te gusta tanto, ahí no se quieres que le dé una cadena para que se lo pueda. Thank you. sopa, sopa con pescado. ¿Sí? ¿De qué compa? Vale. Ya vino. El lunes te invita allí un champurrado, no va a trabajar mañana la señora, ni el domingo, hasta el lunes, te invita un champurrado allí, con la señora. Esa señora me lava mi ropa, ¿no? Y me la cobra bien barata, me lava mi ropa y luego... Yo tengo... Desde que vivo en la calle, o sea, al champurrado le echa avena. ¿Eh? Al champurrado le echa avena. No, pero si quieres, sí le puede echar también. A mí me pesa comprar comida, mucho más que me la inviten. Porque, pues en la calle, ahí en el botánico, acá deja todo el mundo. Por ejemplo, el champurrado saca de todo el mundo. Ah, entonces. O sea, no digo que sea porque sea champurrado, sino lo que sea. O sea, si alguien me invitara, por ejemplo, algo que no da ni su mano. Ah, no, está bien. Pues una avena, un café luego. También, te dan. No, pues ahí luego entonces, ahí vamos a cenar después cuando puedas. O sea, luego... No te preocupes, ¿no? Yo nada más lo decía para invitarte, pero... Sí, no, no te preocupes. Luego y comemos otra cosa. La verdad también casi no tengo tiempo. En otra ocasión, sí, no te preocupes, no te preocupes. Yo porque no voy a trabajar mañana ni el domingo hasta el lunes, pero está bien, no te preocupes. Yo aquí adentro sí trabajo un poquito, pero cuando ando fuera, me dedico el 5 a trabajar. Está bien, yo también. Sale. Voy a recoger. Eso es lo primero que me acordé, yo voy a hacer la ahorita me mato. Thank you. Por los Estados Unidos, quienes enviaron y prepararon estos misiles, ¿Cómo va la guerra? Ven a saltar, dice. Dile cómo va. La golota. Dile cómo va. Ya llegaron a un barco, un buque de ruso. Ya como que va a estar el tercero. Ya comenzó a ver. Confirmado, ya comenzó a ver. ¿Llegaron a un barco ruso? Ayúdame, ayúdame. ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué? mátalo. ¿Qué no viene el Carlos? No, dejó venir. Un día, que se estaba tirando el perro. Y los dos nos levantamos y nos salimos. A las 4 de la mañana, nosotros tuvimos que tomar un hombre. Y siguió viniendo varios días, como 3, 4, 5 días. No, o sea, como 3 días más aquí y luego. Cambiaron otro día. Entonces este compa yo creo que Carlos, que yo creo que ya estaba jodido, ya había hecho más, pero qué cosa, si revés, a lo mejor revés, ¿no? Porque nunca había faltado, y el tío también estaba en esa y de arriba que no había gente tampoco. Y aquí no sé por qué se le fue y le dieron ahí. Esa siempre ayuda. Siempre estaba vacía. Es que se andaba cayendo la cama, está cayendo pues. Se cae encima de la cama. Se cae encima de Raúl. Por eso está cambiando de nuevo. Pues a ver qué pasa. Yo no sé ni qué. Y a Raúl tampoco le sabía, porque si no yo le he dicho algo. Estabas tomando un puré. No, es agua. Esto me tomé como 3 botellas de agua de aquí. ¿Sí? Y un vaso de aquí. Tres botellas de agua cuando tomé. ¿Sí? Hay mucha sed. ¿Qué anda haciendo? Como que se me hubiera crudo. No tomo. Ahora has tomado mucha, comido mucha sal. ¿Eh? Algo muy salado, no como sal. ¿Y es el que sale a barrer o el otro? Sí. Pensaba hacer por el calor. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Sí, compadre. Siempre me late este cuarto. Ah, sí. ¿Por qué? Nadie en bronca. Ah, bueno, a veces sí, con eso. que en la pasada. Thank you.